comprendo porque ando sin rumbo y por la noche no puedo dormir. La gente dice me no tan extraña, es una luz que sale de mí. Es verdad que yo me siento raro, hace tiempo no me siento así. Desde el día que sentí tus labios, ese día algo creció en mí. Yo no sé lo que me está pasando, sé que una vez sentí. ¿Será que me estoy enamorando? Creía que era tarde para mí. Es que estoy sintiendo sentimientos nuevos, hace tiempo no me siento así.